Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo capítulo 5, versículo 4. Suena como una contradicción. ¿Cómo puede ser una bendición el lamento? Vivimos en un mundo que evita el dolor a toda costa. Nos distraemos, nos medicamos, fingimos que todo está bien, pero Jesús mira directamente nuestro dolor y lo llama Tierra Santa, no porque el dolor en sí sea bueno, sino por lo que despierta en nosotros. Cuando Jesús dice, «Bienaventurados los que lloran», no está hablando de una tristeza superficial o de una decepción pasajera. Habla de un dolor más profundo, un quebranto por el pecado, por la injusticia, por el peso de un mundo que no es lo que debía ser. Es el tipo de lamento que te alcanza cuando dejas de anestesiarte y por fin sientes el peso de lo perdido. Es ese momento silencioso en el que admites cuán lejos ha vagado tu propio corazón. Es el grito que se escapa cuando pensabas que ya habías sanado, pero no. No es debilidad, no es dramatismo, es duelo y es real. Y Jesús no dice, evita el lamento. Él dice que es el camino al consuelo, porque Dios no está ausente en nuestro dolor. Él se acerca a Él. El Salmo capítulo 34, versículo 18 dice, «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido». Hay algo sagrado en el dolor que se rehúsa a conformarse con lo que es, que anhela lo que debería ser. Ese tipo de lamento rompe el alma para que la gracia pueda entrar. Y la promesa no es vaga. Ellos serán consolados, no con clichés, no con esperanzas vacías, sino con la presencia del mismo Consolador, el Espíritu Santo, que camina con nosotros, llora con nosotros y susurra, «No estás solo». Tal vez te han dicho que tus lágrimas son debilidad, tal vez has intentado contenerlas, con miedo de que si sueltas no podrás parar. Pero Jesús dice, «Te veo». Eres bienaventurado, serás consolado. Esto no se trata de desesperación, se trata de transformación. Porque cuando lloras con Dios, Él no solo sana tu corazón, lo suaviza. Lo moldea hasta hacerlo más parecido al suyo. Así que aquí está la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste sentir el peso de lo roto? En el mundo, en otros, en ti. Porque solo los corazones que lloran pueden ser verdaderamente restaurados.